Bienvenidos a Suena la Palabra, episodio número 92. Sí, 92. Soy Héctor Fragoso. Ustedes escuchan este podcast a través de suenalapalabra.blogspot.com, donde pueden descargar el archivo. Este es el blog de Suena la Palabra. O bueno, visitar la página de Podomatic, suenalapalabra.podomatic.com, que nos ha dado buenos resultados. Ya no tenemos exceso de banda ancha, por así decirlo. Por lo menos ya se tarda un poquito más en llegar a los 15 gigas. Lo cual me hacía pensar que Podomatic como que alteraba un poco las estadísticas para que uno comprara su... Bueno, como les había dicho, ¿no? Su servicio de banda ancha. Y bueno, pueden ver demasiados episodios ahí. Y bueno, también pueden checar ahí en el blog. Tenemos un historial de todos los episodios, desde el episodio 1 hasta el 91. El día de hoy aquí en la Ciudad de México hace demasiado viento. Ha estado lloviendo, ya no tan fuerte como hace algunos meses, pero me imagino que van a empezar las lluvias. He visto las noticias. Híjole, de verdad a la gente de Veracruz, Tabasco, les está yendo muy, muy, muy mal. Han perdido su patrimonio, el ejército está ahí echándoles la mano. Pero vaya. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es que si la gente que vive, por ejemplo, en esas comunidades donde el agua, bueno, donde el río se desbordó completamente, se debe a que esas personas en realidad se encontraban viviendo en unas zonas no debidas. ¿Ustedes recuerdan que hace un año más o menos salía un comercial del gobierno federal donde había un niño que con una casita de cartón se acercaba a una pileta o a una fuente y el niño empezaba a golpear en la mano el agua de la pileta y empezaba a mojarse la casa y a deshacerse? Y bueno, pues la publicidad decía que era conveniente que la gente no fincara sus hogares cerca de los ríos porque estos podían crecer. Y bueno, pues eso es lo que me gustaría saber, si en realidad esta gente, pues no en parte, tuvo la culpa. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay algo que se llaman los famosos cinturones de miseria, donde la gente, a cambio de favores políticos, porque también mucha gente como el PRI, el PAN, el PRD, utilizan estas personas para ir a sus campañas, a sus meetings, y les prometen un terrenito. El problema es de que ese terreno se los dan hasta casa de la chingada, y ahí fincan. Y pues esta gente no tiene el dinero para contratar el servicio de un ingeniero arquitecto. Aparte, los materiales que les ofrece el partido político, pues me imagino que son muy, muy baratos, o no es cemento ni tabique de buena calidad. Y entonces estas personas fincan su casa, como Dios les da a entender, empiezan las lluvias, se desgajan los cerros o se deslavan, y madres, ¿no? Las casas luego se deshacen o la gente queda sepultada. Espero que mi amigo Vallatipo, el gondolero de Tabasco, se encuentre bien, que no pase como hace casi 2 años, ¿no? Donde creo que a Tabasco le dieron, pero más con todo. En fin, el viernesito pasado fui a Mundo Beat, aprovechando un pitazo que dieron la gente de La Covacha, un blog de cómics hecho por mexicanos. Pues Mundo Beat ahora está al 50% de descuento. Se pueden hacer de varias series. Me imagino que en el Mundo Beat, el Mundo Beat que yo frecuento es el de la Glorieta de los Insurgentes. Tengan mucho cuidado porque el chavito ese que cobra, no mames, se roba 50 centavos. Yo sé que para ustedes 50 centavos no puede ser nada, pero espero que un día tengan un negocio y a la gente que entre no le entreguen 50 centavos. Y van a ver que al día de mínimo se juntan sus 30 pesitos o 50 varitos o 20. Este chamaquito igual se roba, porque eso es lo que hace, se roba los 50 centavos, no te dice. No, y luego siempre se la saca diciendo que no tiene cambio. Y yo he ido demasiadas veces a Mundo Beat, pero bueno, en esta ocasión por fin me di cuenta que el cabrón se robaba mi dinero. Por fin. ¿Y por qué me di cuenta? Bueno, porque chequé mi ticket. No sé, al lugar de darme 105, me dio 100. Le dije, vi su actitud ahí, bien. Me vi más bien como el personaje este de Lie to Me, de Miénteme. Y dije, no, que se me hace que la actitud de este cabrón, por lo que me dijo, que es que no tenía cambio y que por eso me estaba pidiendo cambio. Y, con pura mentira. Ya, este cabrón se roba el dinero. Y sí, porque ya hace unos meses, y de la misma manera, un día haciendo mis cuentas de los cómics que había comprado, yo decía, me faltaban 50 centavos. En realidad me faltaban como 2, 3 pesos, ¿no? De esas veces que dices, pues yo, o sea, esto es lo que me tuvieron que haber dado. Y y sí tenía mis 3 pesos, por ejemplo, del camión, pero en el momento de quererme comprar mi cigarro de 3 varitos, ahí es ahí cuando también me faltaban mis 50 centavos. Se dice, pero ¿por qué? Pues si nada más me dio el cambio, o sea, nada más me dio el cambio. Y de esas veces que uno quiere fumar y que se encabrona, ¿no? Pero bueno, tengan cuidado. Pero bueno, independientemente de eso, el Mundo Vida está el 50% de descuento. Pues, ¿qué series recomiendo yo? Pues, recomiendo 52, por la idea de que es la... DC por primera vez saca un cómic de manera semanal. Y 52 pues tenía mucho que ver con... En el mismo momento que estaban sucediendo las cosas en el cómic 52, lo mismo estaba pasando en la vida real. Es decir, si aquí era Halloween, en el cómic también era Halloween. Si aquí era Navidad, en el cómic también era Navidad, ¿no? Entonces, todo esto viene de una serie llamada Crisis de Conciencia. No. Ay. Es que es Crisis en las Tierras Infinitas, Crisis Infinita. Crisis de Conciencia. Me imagino que es Crisis de Conciencia donde esta Sub-Dipney muere porque la ex esposa de Atom sin querer la mata. Y después viene todo esto de 52, que dicen que es una historia donde qué pasaría si los tres héroes más importantes de DC no se encontraran dentro de la Tierra, dentro del universo el principal, ¿no? Entonces, yo creo que es recomendable. A mucha gente no le gustó. A mí sí. Y la ventaja de los cómics de DC, por lo menos de aquí de Mundo Beat, es de que un cómic, pues son números dobles, ¿no? Entonces en un cómic tienen el número 1 y el número 2 y bueno, pues así se la llevan. Cada uno cuesta 39 pesos, pero el 50% de descuento pues le sale casi en 19 baritos. Vale la pena. Voy a fijarme bien porque ya no me acuerdo. Crisis de conciencia y crisis de... Es que no me acuerdo si era crisis de identidad o crisis de conciencia. Pero bueno, aún así, las series de crisis de identidad, que son 7 números. Parte donde le borran la memoria. No, ahí es donde muere Sub-Dipney, crisis de conciencia es donde le borran la memoria a Batman. Bueno, esas dos crisis están muy buenas, cómprenlas. También está un TP especial de 165 pesos de Justice, dibujado por Alex Ross. Creo que también es el que se encarga del argumento. Ah, ese está muy bueno. A mí me encantó, vale la pena también. Yo tengo los números sueltos, pero bueno. Ese sí no tiene descuento, pero vale la pena. Bueno, 52. El proyecto OMAC también vale la pena. Proyecto OMAC, de donde después viene todo esto de crisis de conciencia y crisis de identidad y cositas así, ¿no? El super proyecto que hace Batman, ¿no? Para tener vigilados a sus amigos después de que se da cuenta que le borran la memoria. También ahí están los 7 números, son de Proyecto OMAC. Hay otro que se llama La Batalla de Bloodhaven, pero mucha gente no le gusta. Yo lo recomiendo porque también ya salió Final Crisis, por fin, casi un año después. Esta serie que el año pasado en el universo DC causó mucho revuelo, que fue muy importante, donde después dijeron que Batman había muerto y se juntó con Batman Rip en algunas partes. Regresó Barry Allen, el famoso Flash. Bueno, ahorita hablo de eso. El caso es de que hay ciertos pasajes de la batalla de Bloodhaven. Entonces creo que sí es importante. Claro, son los famosos tie-ins, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya ustedes decidirán. Aparte, pues, de los cómics cuestan solo 11 pesos, porque su precio real era de 22. Entonces, está ese. Y bueno, pues no tiene este descuento, pero cuesta 200 pesos el Final Crisis. Un bonito tomo de Editorial Viz. La portada es la portada del hardcover en inglés. Pero este TP está muy padre. Buena la calidad del papel. Pues, como dicen, viene bien pegado, así que no hay que tener tanto miedo porque se deshoje. Final Crisis es un evento donde se juntan todos los malos. Ah, y también hay una como un tallín de la Liga de la Maldad o de la Injusticia que se unen, que tiene que ver partes con esto de las crisis, ¿no? Bueno, en Final Crisis regresa Barry Allen, este hombre que se había ido, que había desaparecido en Crisis en las Tierras Infinitas, en unos cómics de 1985, que también están ahí, y a muy buen precio, son 7 números. Hay dos versiones, unas donde salen, unas muy antiguitas, donde son 12 números, y la numeración es 267, 268, más o menos, y luego está esta de 7 tomos, pero cada tomo trae dos números de aquellos, ¿no? Entonces también se pueden dar una vuelta. Batman supuestamente muere en esta Final Crisis. Y supuestamente es un reacomodo también del universo DC y un punto final de todas las crisis que han ocurrido dentro del mundo DC. De verdad, a veces me cuesta un poco de trabajo entender demasiado esto. Yo les recomiendo que escuchen el podcast de Pava, el Capitán Pad y sus monitos, el podcast número 44, que es la primera parte de Crisis Final, y número 60, me parece que es la segunda parte de Crisis Final, a través de Dixo.com. Escúchenlos, los leen, yo sí lo estoy haciendo para entenderle algunas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos vale la pena, me está gustando. Yo me sé más bien la historia, pero casi de contadas, no tanto de lo que puedo detectar dentro del cómic, porque como les digo, a veces no estoy tan familiarizado, pero creo que es una muy buena opción. Y sobre todo pues para tener un número de un evento muy importante, ¿no? Ahí en los cómics. ¿Qué más? Me compré unos números de Hitman. Bueno, fueron obviamente cómics sueltos, escritos por Garth Ennis. Pero Mundo Viz lo que hizo fue publicar, al parecer, 7 tomos. Y bueno, cada uno tiene el precio de 50 pesos, pero obviamente, pues con el descuento, pues 25 varitos. Vale la pena. Me leí el primer tomo, el de 10,000 Bullets, 10,000 balas. Personaje perdedor, alcohólico, adicto a la nicotina. Asesino a sueldo, y creo que me estoy quedando corto en la descripción, pero pues que nos invita a sus aventuras y los balazos están muy buenos, cómo explotan las cabezas, aquellas escenas eróticas. Vale la pena este de Hitman. Esta es una recomendación que también escuché en el podcast de la Covacha, creo que en su último episodio. Todavía los pueden encontrar. Y lo que les decía, bueno, yo me imagino que lo que hace DC es hacer una pequeña trampita. Bueno, más bien Mundo Viz. Como que primero dejan que todos los cómics ya bien maltratados, bien maltratados, pues se vayan, ¿no? Entonces a esos precios, como que uno le quita el valor a su dinero y se los lleva. Y después ya ponen cómics que no estén tan maltratados. Pero digo, los imbéciles están en su negocio. Así que, pues si se quieren esperar tantito a ver mejores cómics, o si no, pues háganse un tour un sabadito. Se van a Mundo Viz de Pino Suárez. Ahí sí los ponen bien maltratados los cómics. Yo creo que es en Mundo Viz ni vaya. Pero bueno, van a Mundo Viz del pasaje Zócalo Pino Suárez. Después se pasan al de la Glorieta, Y luego también van al Mundo Beat de... que está ahí por el Metro Chapultepec, pero desconozco cuál es la salida. Sé llegar, pero no sabría decirles bien. Pero bueno, también hay uno por Miguel Ángel de Quevedo, donde está la salida que te saca, del lado donde está el centro comercial. Ahí está esa salida, ¿no? Ahí hay un Mundo Beat en pequeño y pues, se dan un rolón y si chance ahí encuentran sus mejores números, ¿no? Y bueno, hablando de podcast de cómics, hace tiempo les estaba comentando que tenía ganas de hacer pues como un review de todos los podcasts de cómics que escucho a través de la red. Escucho varios. El Capitán Pada y sus monitos, muy famoso. La Covacha, muy famoso. Destripando. Comic Conexión también. Y Destripando lo escucho a través de... creo que la estación se llama QuiteLoudFM.com. Quite. QuiteLoud. Quite Loud, así. Pero si no, lo pueden escuchar a través de Comicorp. Dragón Azul se encarga de subir esos podcasts en la página de Comicorp. Ahí tienen una centralita de podcast. Ya los escuchan de todos. Creo que de los mejores es Quite Loud. El de Destripando. Después Capitán Pada. Muy de cerquita La Covacha. Y Comic Conexión después. ¡Ah! Y Comic Geekos. No, hay Comic Geekos al final. Pero yo creo que eso se debe al idioma. Aunque los dos hablamos español. A veces es tediosísimo y cansadísimo escucharlos. De verdad, es muy, muy... y luego sus bromas. Y luego Britomán, esa voz chillona. ¡16! Y cuando empieza a hablar así, puta madre, me encabrona. Pero bueno. Pues Loud me late. He escuchado como unos 10 episodios. Y me gusta porque de verdad hablan de cómics. Se la pasan interrogándose sobre cómics y burlándose de cómics. Y bueno, pues... eso es lo que a mí me llama la atención. Con mi conexión, cuando estaba Paco Espinosa, era creo todavía mejor programa. Carlos Joy Moisés es bueno, no lo dudo, saben demasiado. Las veces que he tenido la oportunidad de platicar con él los viernes ahí en el Wendy's de Zona Rosa, vaya, es brillante, pero pues se mete tanto en personaje, muy egocéntrico, obviamente ese es el personaje, y entonces creo que se van dejando de lado los cómics como tal. Y bueno, pues simplemente espera que se le hagan preguntas para responder, ¿no? Entonces, no sé, como que no me gusta del todo. El Capitán Pada es bueno, no lo dudo, pero lo malo es de que, híjole, tarda demasiado para alzar un podcast. Por ejemplo, apenas entregó la Final Crisis, perdón, Blackest Night ya terminó. Ahorita vamos en el número 9 de Brightest Day, dentro de la saga de Green Lantern. Y no puede ser, o sea, más o menos Blackest Night acabó hace como 2 o 3 meses, si no es que 4. Y Capitán Pada, apenas entregó los primeros 4 números de La Noche Más Oscura, ¿no? Entonces, pues es, de parte de que es tardadísimo, pues no lo hace estar tan vigente. Ahora, lo que ayuda mucho ese podcast es de que pues, uno se puede dar una, aunque ya lo leyó y no entendió ciertas partes, bueno, pues cuando estos podcasts salen, pues uno se da una idea, ¿no? De qué tan acertado estaba o qué tan perdido se encontraba de todos los episodios o todos los cómics que había leído. Comic Geekos, bueno, es bueno, pero creo que es el mejor programa, mejor producción, pero vaya, le echan mucho desmadre y eso es lo que a mí no me gusta. Por lo tanto, pues ese no ha de ser tan importante. ¿Y cuál otro? No, pues yo creo que obviamente la covacha es bueno. Digo, no ser que de repente ya le bajan tantito sus canciones ahí metaleras o... ¿quién sabe qué ha de ser? Que es medio molesto. Y en realidad, como que lo toman un poquito más en serio. Este, por ejemplo, último podcast. ¡Ay, es buenísimo! Este último podcast son de sagas importantes. Muy bueno. El tío Joano lo condujo excelentemente. Y me gustó. Creo que es una de las mejores opciones. Ojalá sean más perseverantes o constantes. Y bueno, también entiendo la complejidad que debe de ser grabar a través de Skype o Skype. Con personas que no se encuentran, ¿no? Porque el blog de La Covacha, al igual que el podcast, bueno, está realizado por mexicanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Bueno, en sí de la República Mexicana. Pero bueno, ese podcast sí vale la pena. A mí me gusta mucho. De verdad, felicidades. Y esperamos que siga así. Y bueno, pues ese es mi pequeño review de los podcasts que escucho de cómics. En 1997, aunque esta canción en realidad creo que se publicó en el álbum Dookie de 1994, pero yo la conocí hasta 1997, cosas de la vida. Antes de transmitir Canal 4 su programa deportivo de las mañanas con el Rudo Rivera y Jorge Pietrasanta, que era buenísimo ese programa, yo no sé por qué lo quitaron. Y los viernes, tenían una sección de chicas. Entonces, pasaban un video de las mujeres más guapas con una musiquita de fondo, un videoclip. Yo creo que de ahí se me quedó la famosa frase de hoy es viernes y hoy toca. Pero bueno, antes de iniciar las transmisiones de este equipo, en esta nota deportiva, empezaban con una canción de Dookie, de Green Day, llamada Basket Case. Esa canción para mí fue un hitazo durante no solo un año, sino los cuatro años siguientes. Me levantaba el ánimo a tope. Algo parecido como lo que estaba platicando en el podcast pasado, que hay canciones que te sabían más, disfrutabas más, y esta, era un trancazo de adrenalina para todo mi cuerpo. Los dejo con esta excelente rola, Duki, a través de Suena la Palabra, el Bicentenario. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white clothes, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Ah, de verdad que está muy buena, ¿va? Sí, les digo que Green Day realmente la rompió. A mí los últimos discos como que no me gustaron del todo y creo que son los mejores. Bueno, también porque a mí me gusta a veces tal lo más, pues lo más comercial entonces, en ese caso. Ya fui a ver la película El Infierno. En el blog de Suena la Palabra dejé mi comentario. La película del infierno es muy buena, yo la recomiendo. En solo un momento, se me hizo larga, pero solo un momento. Por otra parte, la película, a mi parecer, creo que en cierta manera es adoctrinante. En esos diálogos que tiene este Damián Alcázar, el Benny, con su tío, donde el Benny le dice, ay tío, la situación está muy difícil. Y el tío dice, pues claro, hijo, el narco, el gobierno no ha hecho bien las cosas. Encuentro varios momentos, como 5, donde, bueno, al pueblo se le explica el problema del narco, ¿no? Y eso fue lo que no me gustó del todo. En vi la película La Ciudad de Dios, parecida, pero solo que las favelas de Brasil y la pobreza y cómo estos hombres, estos chamaquitos, al principio se hacen un desmadre y luego se vuelven, no narcos, pero entre narcos y ladrones porque pues, tienen que vivir de algo. Sin embargo, no atacan tanto o no hay un diálogo donde se dé cuenta de la pobreza que se está viviendo en Brasil y es que el gobierno no ha hecho bien las cosas porque lo estamos viendo. Estamos viendo cómo son extorsionados por la policía. Estamos viendo cómo no hay una asistencia y la poca que hay es muy criticada por las mismas organizaciones. Digo, no es necesario que nos hablen de más, creo, en ese punto. Y aquí en el infierno, pues sí lo hacen, ¿no? Entonces, es lo que no me agradó. Por eso encuentro como entre 5 momentos donde se me figura que están ya dando el punto de vista en sí. En lugar de dejar que la película sobre sus hechos empezara a hablar. Pero bueno, aún así, ahí sí le digo, pues eso fue mi apreciación. Y es buena, muy muy buena. Sí, hombre, la vería otra vez, pero se me hace una estupidez volver a ir al cine para pagar a ver la misma película. Mejor me espero que salga en DVD, ¿no? ¿Para qué gasto? Mejor veo otra. Bueno, la clasificación que le dieron fue clasificación C. Uy, lo cual ha generado también mucho debate. Incluso hoy en el periódico El Universal estaba leyendo que los senadores de la República estaban peleándose por la clasificación de esa película, lo cual me da gusto porque le hacen más promoción. Pero por otra parte, pues miren, hay mucha gente que se pregunta por qué es preferible una película. Bueno, hay escenas de sexo, obviamente. ¿Sexo explícito? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque la tienen Pino Suárez a la chava, el Benny, se la anda bombeando. Ahora, que si sexo explícito es ver el pene y la vagina entrando, bueno, pues eso muy difícilmente se va a ver, pero ya no es necesario, ¿no? Hay chichis. Y yo me imagino que por eso les dieron la clasificación, o sea, no tanto por el tema. Ahora, independientemente de que hay 2 escenas de esa manera, lo cual agradezco porque se ven guapas las mujeres, lo que sí me llama a mí la atención es que en la última escena el señor José Reyes, cuando lo matan, cae y el escudo nacional queda ensangrentado, ¿no? Algo parecido a lo que hizo este norteamericano que causó tanto revuelo por su caricatura donde sale a aparecer la baleada toda el águila. Bueno, pues algo parecido. Eso creo que es lo más fuerte. Pero al parecer la clasificación se debe a su contenido sexual. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo de que haya sido así. No sé. Yo sé que en internet y que en la calle está, los chamaquitos pueden ver pornografía. Y que a partir tal vez de los 12 años ya hasta tengan sexo. Pues qué bueno, qué chido, que lo sigan teniendo, pero no en el cine. Y no, y el cine no debe tal vez de mostrar esos puntos de esa manera. Aparte, pues solo es hasta los 18 años, ¿no? No es como en Estados Unidos, que hay clasificación D. No, y sí, en verdad, creo que la gente preferiría ver balazos y todo eso, porque lo vemos tan alejado a nuestra realidad que no nos importa del todo. Y pues tener sexo es tan cercano. Y digo, bueno, simplemente, ustedes imagínense a su mamá ahorita teniendo sexo con su papá. Pues muchos dirían, ay, no. ¿Por qué, güey? Ahora imagínate a un güey que le están dando un balazo en la cabeza. Eso es más fácil de imaginar. Y hasta lo aceptas más que lo otro. Pero simplemente se debe a nuestras cercanías, ideológicas, yo me imagino, ¿no? En fin, vale la pena la de el infierno. Y bueno, pues también damos por terminados este episodio de Suena la Palabra 92, El Caminante, Bicentenario. Uy, apenas la Ciudad de México es un caos por todas las obras que es, bueno, cortes a la circulación, más bien cortes a las calles que se están haciendo para el gran evento del 15 de septiembre y después del 16. Hace un año fui al Zócalo, espero ir este año, a ver cómo nos va, y ya les platicaré. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast. Dale, bye.